Malditos Veganos, episodio 2. Bueno, muy buenas a todos, muy buenas a todos. Bienvenidos al segundo episodio de este nuestro podcast. Aquí estamos, dos jóvenes veganos, dos intrépidos veganos, viviendo una vida de aventuras veganas sin parangón. Es increíble lo que nos pasa en el mundo del veganismo, así que aquí estamos los dos para contároslo, para narraros nuestras aventuras. Y no solamente estoy yo, por supuesto, que soy Sekiam, sino que estoy con mi compañero Sergio. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por ese pedazo de presentación, Sekiam. Ojo, que estamos empezamos a modular la voz y aprender aquí. Parece esto, cómo se nota la mejoría, del episodio 1 al episodio 2. ¡Guau! Ya sabéis, Radio Nacional de España, si queréis contratarnos... Es el momento. Para hablar de veganismo, ¿eh? Ojo, extendiendo la palabra. Bueno, pues obviamente lo estáis viendo ya todos en el título, pero en el primer episodio pudimos conocerme un poco mejor y aprender un poco de mi vida vegana, de cómo descubrí yo el tema del veganismo y demás. Y en este segundo episodio, pues nos toca aprender del señor Sergio y decirle, oye, a ver, ¿cómo descubriste tú esto? ¿Qué opinas tú de esto? Cuéntanos tu vida, enróllate. Así que listo, Sergio, para que te hagamos aquí una entrevista para conocerte todos mejor. Preparado. Venga, perfectísimo. A ver, bueno, primera pregunta obligadísima, es como la pregunta típica que le hacemos a todo el mundo y que siempre que eres vegano es como, ¿vale? ¿Y cómo surgió esto? ¿Desde cuándo eres vegano? ¿Cómo descubriste tú esto? Cuéntanos, Sergio. Muy bien, a ver, yo soy vegano desde el 20 de mayo de 2019 y he de decir que, claro, hoy justo, en el momento en el que estamos grabando este podcast, llevo 10 meses ¡ojo! Exactos. 10 meses exactos siendo vegano. ¡Grande! ¡Un aplausito para Sergio! ¡Grande, Sergio, campeón! ¡Sergio! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Oye, o sea, es tu... No cumple años, pero cumple meses. Sí. Es tu cumple meses de vegano. La palabra... Vamos ahí un poco... le suelen decir, ¿no? El veganiversario. ¡Claro, ¿sí? claro! Sí. Qué guay. Qué guay. Y de aquí, bueno, claro, de aquí a 2 meses tenemos que ponernos de acuerdo para grabar en el día en el que cumplas un año. Sí. ¿Eh? Y bueno, pues mi primer contacto, bueno, un poco mi historia. Yo antes es verdad que comía muy mal. A pesar de que, bueno, yo sí que es verdad que hace 10 años estudié el ciclo superior de dietética. Sí que es verdad que me alejé un poco de la rama de la nutrición. Y luego, pues hace un año, año y medio, como que volví un poco otra vez a interesarme por la nutrición. Empecé a comer mejor, lo típico, ¿no? De reducir ultraprocesados. Además, a mí también, como a ti, que ya has comentado, me encantaban las ensaladas. Entonces, era en plan de... Pues claro, antes igual llegabas a cenar o lo que sea y lo típico es que tirabas de pizza, claro, ¿no? Cogías la típica pizza, ¿no? Y, congelada, ¡ay, qué daño eso hace eso! Pues pizza, y ya pues como que cenabas eso. Y claro, pues como que empecé a interesar en cuidarme más, ¿no? Quería cuidar más. Y claro, pues a mí siempre me ha encantado pues la lechuga, el tomate, la cebolla, el maíz, todo eso, ¿no? Bueno, pues antes también pues el típico de atún al natural, que es más sano, sí. Lo del huevito duro, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Y claro, entonces, pero claro, yo ya pasé de estar comiendo... Esas pizzas de harinas refinadas con los aceites y tal, a incluir más vegetales en mi dieta. Entonces, pues poco a poco empecé a comer mejor, pero simplemente porque me quería sentir mejor. No era... Ahí no, digamos que todavía no había ningún concepto, pero yo siempre hablo de esto como que fue una progresión. Ajá. Como que yo poco a poco, o sea, cuando yo di el paso al veganismo, es como que yo inconscientemente estaba siguiendo un camino que me iba a llevar a eso, ¿sabes? Entonces, luego, pues eso sí, pues me empecé a interesar más, un poco también por el tema de, bueno, una amiga que tengo, Dunia, un saludo para ti. Hola, Dunia, un saludo. Hola, Dunia, ¿qué tal estás? Pues tiene un poquito mucha culpa, ¿no? Porque es verdad que ella también está como muy concienciada con este tema, sobre todo también con el cambio climático, uh-huh. Y entonces empezó a... Ah, vamos a ver algún documental, tal, ¿no? Entonces, uno de los documentales que más me hicieron abrir los ojos fue Before the Flood, antes de que ocurra, creo que se llama la traducción, ya sabéis cómo traducimos. El de DiCaprio, ¿verdad? De Leonardo DiCaprio. Ahí está, un pedazo documental, Empieza a contar así y tal, empezó a... a interesarme, ¿no?, por el tema del cambio climático. Ah, digo, hostia, pues igual no es necesario comer tanta carne, ¿no? Ahí ya estaba yo comiendo ya más vegetales, pero es el primer contacto de decir, hostia, vamos a reducir el consumo de carne. Vamos a reducir. O sea, digamos que abriste los ojos más allá de solamente temas de nutrición, ¿no? Eso es. Cuando ya vi, y entonces, pues, claro, a mí nunca... siempre me ha gustado, pues, a veces, pues, cuando estoy en casa, pues, consumir documentales, vamos a decir, ¿no? Alguno, pues, por ejemplo, en Netflix también he visto. En su momento vi, pues, What the Hell. Al principio lo he visto antes de ser vegano y después de ser vegano. Con dos puntos de vista distintos. Sí, tengo dos puntos de vista distintos súper fuertes. Pero bueno, eso da para otro podcast incluso. Entonces, pues, yo empecé a ver cosas. Pues, al principio algunas, pues... no creía nada a pies juntillas. Ya, como no que sé, te chirriaba un poco. Sí, bueno, esto que me están contando aquí... Sí, ¿qué me están queriendo vender, no? Entonces, pues, empecé a ver documentales, también algunos de tema del medio ambiente, como uno que se llama Rotten, no sé si lo has visto, en Netflix, uh-huh. Podredumbre, que habla, pues, de la industria de la miel, que la adulteran, de la leche, bueno, de un montón de productos. Entonces, yo como que estaba un poco ya más metido en tema un poco de... De como ser un libro en blanco, que le digo yo, que estar receptivo a escuchar. Sí, ahí es cuando ya dices, vale, ok, venga, contadme que quiero yo aprender. A ver, contadme y eso, contadme y yo juzgo. Entonces, pues poco a poco voy un poco abriendo los ojos con este tema. Y también, bueno, llega a mí, también por culpa de Dunia, una cuenta de Instagram de un chico que se llama Vigonzalo, que hace vídeos sobre veganismo y demás. Y entonces, pues empiezo pues un poco a verlo. Y lo mismo, ¿no? Lo empiezo a ver como muy escéptico, muy... Pero este chico, ¿qué dice? En plan, no me creo nada de lo que está diciendo. Él con sus... Y además él con sus documentos y sus cosas, en plan de... Mirad, porque este estudio tal y cual, no sé qué, dice que... Y yo, pues como que no me lo creía. Pero tampoco lo dejé de seguir, ¿sabes? Es me quedó ahí el de decir, porque no fue un... tío que dice, lo dejo de seguir. No, me lo guardé, ¿sabes? Como de una parte de mí sí que se lo creía. Entonces, pues como digo, bueno, va, voy a seguir escuchándolo. Lo que va no le hago mucho caso, pero venga, por lo menos que me vaya contando, ¿no? Sí. Hay como poco a poco, ¿no? Va ahí contándome pues esto. Entonces, digamos que este fue mi primer contacto. Qué bueno. O sea que, claro, es que me parece súper fuerte. Lo hablamos en el episodio anterior, que nosotros esto tampoco lo hemos hablado muchísimo. Entonces, también como que nos estamos contando un poco la historia con detalles el uno al otro. Y claro, o sea, es como que es muy guay saber que ahora eres vegano y ver el punto de vista de alguien que, claro, que es que, o sea, a veces como que se nos olvida un poco el hecho de decir, joder, es que nosotros también, hasta hace X tiempo, éramos igual de escépticos o incluso más que muchas de las personas a las que ahora estamos intentando convencer, intentamos abrirle los ojos. Entonces, claro, a veces como que se nos olvida un poco que en el pasado los veganos también, ¿sabes? Que joder, que también teníamos ese pensamiento escéptico. Que, bueno, dile. Hecho, es que hay... Hay una cosa que llaman como la falacia del historiador, ¿no? Que es en plan de, por ejemplo, ¡ah, tú qué me vas a decir de que eres vegano si tú antes comías carne! Bueno, pero a ver, o sea, no me puedes jurar por mi pasado. Yo ahora mismo no soy el que era hace un año. Eso es. ¿Sabes? Claro. Y es un recurso como que se usa a veces mucho. Seguro que no viene ahora el típico en plan, ¡buah, esto no vale para nada, porque mirad, aquí Sergio antes no se creía nada de esto, ¿cómo lo vais a creer? Claro, no. Es todo lo contrario. Qué guay. ¿Cómo lo has llamado? La falacia del historiador. La falacia del historiador. Oh, ¡wow! Qué inteligentes parecemos. La falacia del historiador. Vale. Entonces, bueno, sabiendo un poco este background ya, a la hora de dar el paso, ¿con qué dificultades te encontraste? ¿Qué fue como lo más difícil para ti que digas, uff, esto a mí se me hizo bola? Bueno, pues va a ser una respuesta curiosa porque no es el queso. ¡Oh! Unexpected. Tremendo spoiler, pero no es el queso. Tremendo plot twist. O sea, lo que más difícil fue para mí fue el huevo. Claro, porque tomabas mogollón de huevo, ¿no? La cosa es que, bueno, como he dicho antes, empecé a cuidarme y también empecé a ir al gimnasio. Entonces, luego a veces yo como que recapitulo y me doy cuenta de que inconscientemente hacía cosas que, quieras que no, me estaban encaminando al veganismo, aunque igual yo no lo sabía. Entonces, yo es verdad que como, pues eso, el huevo, ya sabes, el huevo, ¡ah, proteína! Claro, claro. ¿No? El huevo, ¡ah, todo proteína! Ahí las 9 claras de huevo por las mañanas. ¡Pam! Sí, entonces, claro, yo cuando iba al gimnasio, volvía, me hacía el típico batido con claras de huevo, que es que ahora lo pienso y digo, en plan, qué puto horror, las claras de huevo de estas de Mercadona, con leche... y tal, y con cacao o lo que fuera, y era en plan de, bah, porque no necesitas, en plan, claro, era como, a ver, es que en mí han convergido dos corrientes, vamos a decir, por un lado, el veganismo, y por otro lado, era lo que, bueno, lo que ahora llaman el real food, sí, el come comida real, no comas procesados. Entonces, yo ahí tenía mi debate existencial, ¿no? Era como, una mano tenía, en plan de, come comida real, es decir, las claras de huevo, la leche y todo eso. Y por otro lado, en plan de, pero claro, ¿y si usas proteína en polvo en vez de claras de huevo? Claro, pero esto es más procesado. Entonces estaba yo ahí y justo pues dije, mira, como pues quería probar el tema de la creatina, que ojo, la creatina es un suplemento que toman muchos deportistas, que no tiene ningún efecto adverso ni demás, quiero decir, por ejemplo, mucha gente toma alcohol y nadie dice nada, y el alcohol es una droga y la creatina pues es simplemente una ayuda ergonómica pues para ganar masa muscular. Entonces yo dije, mira, pues ya que me voy a pedir la creatina, me voy a probar con esto, me voy a coger proteína en polvo. Y justo cuando me llegó el pedido y demás, esa semana fue cuando, bueno, justo antes, es algo que no he contado. Recapitulemos. Pero claro, yo me estaba interesando, pero hubo una conversación de WhatsApp y te dije a ti, oye, Ezequiel, ¿qué te hizo a ti hacerte vegano? Sí, me acuerdo. De hecho, ahora después te iba a comentar ese tema también. Ah, vale. Entonces, claro, me mandaste, pues, los vídeos, o el vídeo, y ahí fue yo cuando lo vi un poco y ya como que me rayé. ¿Qué fue? ¿Es el vídeo de Gary Yourofsky, puede ser? Correcto. El mejor discurso que escucharás jamás, o jamás contado algo así. Si lo buscáis en YouTube, si ponéis el mejor discurso, ya sale el primer vídeo. Sí. Entonces, pues claro, en ese momento fue cuando yo dije, vale, venga, me tiro para la proteína en polvo, aunque sea más procesado y demás, tiro por ahí. Y claro, cuando me llegó eso, el pedido tal, esa semana, después de ver el vídeo y todo, pues como que lo reflexioné el fin de semana y dije, vegetariano. Hasta luego, ¿sabes? Ya está. Y dije, hasta luego, vegetariano. Y eso fue, es que me acuerdo perfectamente, fue el 13 de mayo de 2019. Ajá. Fue una semana antes. O sea, has estado una semana de vegetariano hasta que ya has pasado al veganismo 100%. Claro, yo de vegetariano ya estaba gastando menos, ya estaba consumiendo menos leche. O sea, por ejemplo, pues cuando me hacía el desayuno y demás, gastaba un poco de leche, leche entera, que ojo, leche entera, buenísima para ganar masa muscular, ¿sabes? Gastaba un poco de leche entera con bebida de avena, ¿no? O con bebida de soja, iba como combinándolas. Entonces, tampoco es que bebiera mucha leche. Entonces, en esa semana de vegetariano yo estaba como reflexionando y digo, ostras, ya consumo poca leche, y digo, queso tampoco gasto mucho. Sí que es verdad que gastaba queso, el queso fresco, este típico del mercado en el batido, para el desayuno, y la verdad que, digo, pues lácteos tampoco consumo mucho. Y los huevos, ya me había quitado lo que eran las claras de huevo porque me había comprado la proteína en polvo. Claro. Pero claro, el huevo en sí, yo tenía mi debate, digo, hostia, pero el huevo de verdad es tan mal. Ya. ¿Y sabes lo que hice? Me ponía en bucle los vídeos del Instagramer este que al final me guardé. ¡Anda, han vuelto! ¿Qué dije? ¡Han vuelto! ¡Han vuelto! Ese Instagramer al final, pues después de ver el vídeo de Gary Yourofsky, me ponía tiene un montón de vídeos sobre los huevos, explicándolo todo, en bucle, los vídeos. O sea, estaba aquí por las tardes, estaba pues solo justo. Me lo estoy imaginando en la naranja mecánica, ¿sabes? Tú con los ojos abiertos y venga, 200 vídeos. Eso es, totalmente. Entonces, en bucle, hasta que dije... Estoy convencido. Eso fue como el viernes de esa semana, pues sería como el 17 de mayo, que dije... Sí, más o menos. O sea, más o menos. Es que me acuerdo perfectamente porque esto fue como un cambio muy, muy grande, ¿no? Entonces yo dije, vale, pues no como huevo. Al quinto día de la semana, nuestro profeta Sergio decidió dar el paso. Vale, perdón. Sigue. Sí. Entonces, también el pasar a vegetariano fue también un poco una prueba, ¿no? Quería ver si era capaz, quería mostrarme a mí mismo si era capaz de llevar esa dieta, ese estilo de vida. Y yo tenía, como he dicho antes, el queso este fresco batido que me preparaba yo en los desayunos. Que ahora, por luego no descubriste la existencia del yogur de soja. Correcto, exactamente. Luego descubrí la existencia del yogur de soja y dije, anda, lo cambio, ya está. Entonces, pues como tú has comentado, como comentaste en el anterior episodio del tema del bacalao, pues yo tenía ahí el queso batido y digo, hostia, es que si no me lo como yo, no me se lo va a comer nadie. Entonces, el día 20 por la mañana fue cuando me preparé el último desayuno con el queso batido y dije, vale, esta va a ser mi última comida. Pero, pequeño spoiler, no lo fue. ¡Ah! ¡Ahí va! Entonces, bueno, yo me preparé tal y ese día justo fuimos a comer a un restaurante de estos japonés, de sushi. Uh-huh. Y bueno, yo pedí el sushi vegano, vegetal. Pero bueno, se confundieron y me pusieron el sushi con queso. ¡Hasta luego! Y yo iba como a protestar. Y bueno, pues estábamos ahí el grupo. Yeah. Bueno, a ver, hoy ha sido tu último día tal. Y dije, venga, va. Pues esta es mi última comida no vegana. Y fue ese sushi. Bueno. Con ese poquito de queso que le ponían ahí, pues al aguacate, al sushi que hacen de vegetal con aguacate. Y dije, vale, y esa fue, pero fue el mismo día, fue el día 20, pero para comer. Fue unas pocas última. Horas después. Vale, eso es, vale, unas no pocas horas después. No pasa nada, no pasa nada. Yo creo que se puede perdonar, se puede perdonar. Claro, ahora cuando te levantes los días 20 de cada mes, tienes que esperar hasta la hora de comer para celebrar el cumpleaños, porque claro, hasta entonces sí, sí, no, sí. ¿Sabes? Ahí todavía... Pero bueno, como yo también nací a la hora de comer, ¿sabes? Entonces como que no me cuesta. Claro, claro. Joder, qué fuerte, es que, o sea, literalmente te acuerdas hasta de la hora. Es increíble, o sea, lo llevas totalmente calendarizado. Sí, sí, sí. Está inconscientemente, está calendarizado. Luego estoy yo, que me sé el mes aprox, y Sergio, que se sabe la hora, el minutaje perfecto, exacto. Qué bueno, joder, pues me parece súper interesante la historia. Y bueno, lo que te iba a comentar antes, efectivamente, que nosotros hablamos por WhatsApp cuando yo ya pues llevaba un tiempo de vegano, de hecho. Y como que estábamos, pues tú me preguntabas y tal, y estabas ya ahí con el mini Sergio en la cabeza... que te estaba dando indicaciones. Con miedo ahí, con... Claro, poquito a poco, en plan, esta cuenta de Instagram, no dejes de seguirla, venga, esto, échale un vistazo a este documental. Y tengo aquí un WhatsApp que, claro, se queda aquí todo guardado. Voy a cito textualmente al señor Sergio, allá pues por 10 meses atrás, un poco más, que dice, bueno, a la respuesta de cuando yo le estoy contando en plan rollo mi aventura y tal, porque claro, nosotros, pues eso, al final tampoco llevamos mucho tiempo, llevamos relativamente poco tiempo si lo comparamos con mucha otra gente vegana, llevando un estilo de vida vegano. Entonces, los trapos sucios. Sí, sí, los trapos sucios. En ese momento yo todavía también estaba aprendiendo mucho y a día de hoy seguimos aprendiendo mogollón y lo que nos queda por aprender. De hecho, la idea también de este podcast es un poco ir mostrando nuestra evolución y cómo va cambiando nuestro día a día en función de que vayamos aprendiendo más y más de todo este mundillo. Entonces, bueno, aquí el señor Silcred me dice, guay, pues algún punto flaco tenía con respecto a la B12. Aquí le estaba contando yo el tema de la suplementación de la B12 y tal, que sí que es verdad que hay mucha gente que también tiene recelos al tema de, pero es que si te tienes que suplementar, eso muy natural no es. Un día hablamos de la B12. Totalmente. Y de toda la vaina que hay detrás. Entonces me dice Sergio, y pues me ha quedado más claro. Ya te digo, de momento yo estoy en plan priorizar todo lo que son alimentos de origen vegetal, y sí que de momento todo lo que es pollo, pavo, pescado, huevos y leche, no me he planteado dejarlo, aunque he reducido también el consumo de estos últimos. Y claro, al final me planteo si llega el momento suplementarme con proteína, si es que necesitase. Aquí todavía el miedo a la proteína. Que como te digo, tengo que ponerme ahora unas semanas a contar macros de mi dieta para saberlo más o menos. Yo aquí diciendo, ¿qué me está contando este muchacho, el dietista de las macros, qué me está diciendo? Y luego también me habla de la creatina, que dice, realmente no sé si al final lo haré o no. Y la B12, obviamente, si cada vez como menos carne, pues me lo tendré que plantear. Lo miraré todo bien. De hecho, aquí, puntito extra, porque efectivamente hay que suplementarse la B12, incluso aunque seáis vegetarianos y digáis, yo tomo leche y huevos todavía, B12 tengo, hay que suplementarse B12, gente, que es súper, súper, súper importante. Correcto. ¿Qué opinas? Bueno, de todo esto, de este Sergio del pasado, ¿qué le dirías ahora al Sergio del pasado que comentaba esto? No le tengo que decir nada porque ya como que lo descubrió él solo, ¿no? O sea, fueron creo que 3 días hasta que hizo como que sí, despertó. Claro, es que fue realidad, como... Tardaste súper poco, claro. Fue en plan de... Pero ya te digo, eso es porque yo entiendo que alguien que entre al veganismo, o sea, una persona cerrada, un machista, por ejemplo, no veo, a ver, igual hay de todo, pero es mucho más raro, pienso, que una persona que sea machista, o que sea racista, o que sea xenófoba, o homófoba, vamos, quiero decir, que tenga cualquier tipo de recelo hacia, que pueda, digamos, entender ya como, no sé si sería el último paso, pero eso, esa empatía hacia los animales. Entonces sí que es verdad que sí. Al ser una persona más abierta, más joven también, me fue más fácil un poco el hecho de hacer el clic. Y ya te digo, como fue algo que yo estaba cuidándome más, y es verdad que, por ejemplo, antes estaba más gordito, y pues es verdad que bajé pues como 18 kilos, pero simplemente cuidándome porque me quería cuidar y me quería entrarme mejor. Yo no quería perder peso ni nada, pero yo pues empecé a reducir procesados, comer más vegetales, luego abrí un poco los ojos con los documentales, luego te dije a ti, vídeo de Gallo Yoroski, luego los vídeos de los huevos y dije ya. El proceso completo. Ojo, los vídeos de los huevos, qué bien te hicieron, ¿eh? Qué bien te hicieron, sí, los vídeos, sí, de los madre huevos. Madre mía. Pues, claro, es que a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo también adelgacé un montón, porque claro, también es verdad que mucha gente... opina como que, el momento en el que te haces vegano vas a empezar a adelgazar muchísimo, a sentirte súper bien. Ojo, aquí disclaimer, que el hecho de llevar una dieta vegana no tiene por qué ser sinónimo de llevar una dieta saludable, en absoluto. Totalmente, en absoluto. De hecho, eso da para tema de podcast. Sí, sí, o sí, sea, sí. Totalmente. En algún momento también tenemos que hablar de esto. Y muy de acuerdo con lo que comentabas tú del tema de que al final es eso, o sea, digamos que el veganismo, pues es... O sea, la comunidad vegana es una comunidad muy reducida con respecto a toda la humanidad. Y creo que el hecho de empatizar con los animales no humanos en este caso va muy de la mano de empatizar con todas las comunidades reducidas, pues de todo. O sea, es que al final yo creo que el veganismo y el feminismo y cualquier tipo de activismo de este estilo van muy, muy, muy de la mano, porque al final no deja de ser respetar en cierto sentido a todo el mundo, ya sean personas, cerdos, vacas o yo qué sé. Eso es, que todas las vidas valen igual. Ahí está, ahí está. Vale, y yo había una pregunta que te quería hacer, porque sí es verdad que ahora como que hasta ahora siempre hemos hablado de tema de comida y demás, porque uh-huh. al final el veganismo siempre al principio vas directo a la comida, que es como lo que está más presente en nuestro día a día. Pero dejando un poco a un lado el tema de la alimentación, ¿cómo te ha afectado a ti en otros aspectos el tema de ser vegano? O sea, cuando ya descubres pues, que no solamente tiene que ver con comer, sino con temas de ropa o con modo de vida. ¿Cómo ha cambiado algo más en ese estilo de vida? Pues sí, por ejemplo, me acuerdo que yo tenía un cinturón que me gustaba mucho. Uh-huh. Me lo ponía siempre, tal, siempre que podía. Y claro, cuando yo me hice vegano, me dio por mirarlo y veo... 100% piel de vaca. Y yo dije... ¡Hasta luego! ¡Ostras! Ahí va. ¿Qué me estás contando? Y claro, es de... ¿Qué hago? O sea, yo, sabiéndolo, yo ya no me voy a poner ese cinturón. ¡Ay, Dios pero, mío! El cinturón sí favorito verdad, de Sergio. Sí que es verdad que, por ejemplo, lo que sí que hice fue, pues, lo puse en el grupo de la familia. Dije, mira, tengo este cinturón, a mí me gustaba mucho tal. Y dije, ya no me lo voy a poner más. Uh-huh. Entonces, si lo queréis vosotros, pues os lo doy. Uh-huh. Y si no, pues para claro, que alguien, o sea, que siga teniendo un uso. Eso es. ¿Por qué? Porque soy partidario de eso, de que si se usa, es un cinturón que posiblemente que no vegano, que se evite que alguien compre. Claro, ahí está, ahí está. Yo sí que, o sea, tengo un punto de vista súper parecido en ese sentido, porque al final creo que, o sea, el hecho de, yo qué sé, que te vuelvas vegano y de repente un día digas, voy a tirar toda la ropa que tengo en mi armario que no sea vegana. Ya. Es que al final es ropa que ya sea, que ya... O sea, ese uso ya se le ha dado a ese animal ya no vas a resucitarlo por tirar tu ropa. Entonces, es casi mejor no seguir, o sea, intentar que con esa pieza de ropa o esas piezas de ropa evites que la industria siga creciendo. Es decir, que digas, vale, pues mira, pues oye, un cinturón, lo que decía Sergio, un cinturón menos que tienes que comprar de otra persona que a lo mejor se fuese a comprar un cinturón que sí que fuese de cuero, por ejemplo. Y aparte de eso, otros temas así... Pues obviamente, pues ahora cada vez que voy a comprar o alguna camiseta o algo, pues siempre estoy mirando que, pues eso, que sean veganas uh-huh. Y demás. Entonces sí que me ha afectado a nivel de que me preocupo más, no solo de mirar etiquetas en los alimentos, sino también en todo un poco lo que hago. Qué guay, qué guay, qué guay. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que a la hora de... O sea, me ha abierto como muchísimo los ojos del veganismo a en la industria textil empezar a... O sea, por ejemplo, yo antes era el típico que decía, oh, me voy a ir al Primark a comprarme 5 camisetas que son súper baratas. Y luego, o sea, a raíz de temas de veganismo... He empezado a investigar lo que hay detrás de la industria textil en cuanto a, pues eso, grandes marcas y a la cantidad de explotación laboral y la explotación personal al final que hay detrás, pues, de esas camisetas súper baratas. Y es como, bueno, o sea, yo ahora ya no solamente miro que sea una camiseta 100% vegana, por supuesto, que sea pues de algodón o de otro material, sino que además miro, pues eso, que venga de un, ¿cómo decirlo? Consumo sostenible ético. Y de comercio justo. Eso, es de un comercio ético y sostenible. Y que yo, es que bueno, para los conceptos y palabras específicas vais a flipar, ¿eh? Vais a flipar cuando queramos hablar de alguna cosa y sea como, ¡ay, cómo se dice esto, madre mía! O sea, no me acuerdo ni de mi nombre a veces, o sea, imaginaos. Y eso, o sea, sí que es verdad que es como que el veganismo al final te hace abrir un montón el abanico de que no solamente tiene que ver con temas no voy a comer nada de origen animal, sino que hay mucho, mucho, mucho más detrás, que ya hablaremos largo y tendido en otros episodios. Vale, y ya por último, última pregunta, señor Sergio, cuéntenos aquí, para malditos veganos, ahora mismo, o sea, si a ti te preguntasen, oye, ¿qué es el veganismo para ti? ¿Qué significa el veganismo para Sergio? ¿Qué respondes? Pues la definición corta sería intentar causar el menor daño posible a todos los animales, o sea, sean humanos o no humanos. Sería el concepto, ¿no? De decir que es verdad que yo entré en esto del veganismo un poco por... Bueno, lo conocí por el medio ambiente. Al final entré por el tema de la salud. Tan malos son los huevos. Pero cuando ya llevé unos meses en el veganismo, yo dije, esto lo puedo hacer. Mira, si fuese verdad que... Por ejemplo, no voy a ganar tanta masa muscular como otro que no es vegano y come leche y huevos y demás. Llegó un momento en el que dije, me da igual, aunque vaya más despacio, aunque me cueste más, que luego, bueno, no tiene por qué ser así, pero quiero decir, en ese momento yo pensaba eso, digo, me da igual porque ahora mismo lo hago por los animales. Entonces, al final, como que al final siempre lo haces un poco por todo, ¿no? Sí. Pero yo creo que al final ahora mismo mundo... digo, pues mira, que voy más lento, que voy lo que sea, pues no pasa nada. No sería capaz de consumir a sabiendas algo sabiendo que proviene de un animal. Moralmente, es que no podría. Muy bien, muy bien, muy interesante, Sergio. Muchas gracias por la entrevista. Un placer, la verdad. Bueno, nada, ya te daremos los 1000 eurillos que hemos pactado para que nos cuentes gracias. Toda esta versión súper edulcorada de la historia. I love it. Para que parezca que el veganismo es súper sencillo y que todos son maravillas. Sí. Y nada, bueno, pues oye, yo creo que, joder, ya fuera de bromas, nos ha dado bastante para conocerte guay en este programa y hemos recibido ahí un buen background de tu historia, ¿no? Sí. Bueno, y lo que irá saliendo, obviamente, en siguientes episodios. Sí, porque sí. No, a veces... Como tengamos que contar todo y todas las anécdotas y las historias puntuales, vamos, nos estamos aquí 5 horas grabando. Pues nada, gente, nos vamos a despedir por aquí. Siempre, por supuesto, recordaros que podéis apoyarnos en todas las plataformas en las que subimos estos episodios. En Spotify, que podéis suscribiros si nos escucháis por allí. En iTunes nos podéis dar 5 estrellitas y ahí el rating máximo que nos ayuda mogollón para que luego lo escuche más gente, el veganismo llegue a más gente. Y, por supuesto, darle me gusta o ponernos en iVoox un comentario diciendo, oye, me ha gustado este episodio. Oye, qué chavales más majos. Qué turra de muchachos. Maldito. No me ha gustado veganos, nada. Qué pesados. No me ha gustado el nada. El lobby, el dinero del lobby, ¿dónde está? Ese a lo mejor no nos lo podéis poner por mail. Mira, sí. Toma ya enlazadísimo esto, ¡pam! Ese nos lo podéis poner en lugar de en público. Nos lo podéis poner por mail porque tenemos el email de malditosveganos@gmail.com donde nos podéis mandar todo el feedback que queráis. Podéis contarnos cualquier inquietud que tengáis, cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosa que digáis. Oye, hablad de esto en un podcast o comentad de este otro tema o oye, yo qué sé. Sois muy pesados, por favor, modulad mejor la voz para que sea más interesante esto. Pues también os lo podéis poner en mail o de repente que decís, ¿qué chavales tan majos? Quiero apoyarles de alguna forma, les voy a mandar una lechuguilla para que se alimenten. Sí, o yo qué sé, o tenéis una empresa de quesos veganos, vamos a publicitar estos. Ojo, hacemos ojo, bueno, una review, ojo. Un quesito, o sea, de Anacardo, tremenda. Vamos, yo le dedico un episodio a los quesos de Anacardo si recibimos quesos de Anacardo, Totalmente, apuntad, Nada, pues lo dicho, muchas gracias por escuchar este programa y nos vemos en el siguiente, en el que seguiremos siendo, ojo Sergio, vamos a sincronizarnos bien, unos malditos veganos. Este, venga, yo creo que pues. Casi peor que el anterior, ¿eh? Vamos, uno bien, una de cal y otra de arena. Ale, no, gente, a cuidarse mucho, a disfrutarlo. El tufo de oferta es bien, venga. Hasta luego.